La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Hay una felicidad extra porque tenemos alfajores para desayunar. Ay, sí, nada más. Gracias, pasadas. Gracias, técnica guión bajo alfajores. Augusto, compartimos, seguro vos estás con tu manzana y tu banana diaria. Acá estamos en una inyección de azúcar que no tiene desperdicio. No, yo ya pensé que, o sea, vos ya cuando estabas diciendo te compartimos, yo ya estaba angustiada. Porque no hay nada posible de compartir, o sea, en estos términos, ¿me explico? Sí. Está, no, aparte nos fue como, uy, ¿quieren uno? Y nos tiramos con Mary y Paulita, ¿viste cómo se dice? Como chancho los sí, maizales, se decía en el pueblo, queremos. Como ¡fruah! De cabeza así, así que estamos como muy endulzadas, podemos decir. Arrancamos la mañana bien dulces. Es que yo me pregunto, ¿acaso hay mejor desayuno así, patriótico, que mate con alfajor? Es verdad, ay, ¿por qué? Sí, es verdad, ¿por qué aparece la patria? ¿Por el mate? ¿Y el alfajor también es bien argentino? Sí, el alfajor Mary. Es bien argentino. Yo te invito, miren, no solo voy a destacar la calidad de nuestros alfajores, sino que les invito a que si un día se van de viaje a otros países, que pueden tener comidas muy ricas, prueben las cosas del tipo panificado, dulces y etcétera. Nada supera a nuestro país en eso. ¿Te acordás que hablábamos la otra vez con Vali? El dulce de leche no existe en otros lados. Claro. Que de viajar era como medio una misión a largo plazo que no íbamos a llegar. Así que bueno, la de probar los panificados podemos ya como confirmar que estamos comiendo los más ricos. Porque nos va a costar contrastarlo, está re difícil esa tarea. De todas maneras, quiero que luego prueben y que si quieren hacer una degustación en vivo no hay problema, yo les tiro. Pero estuve escuchando que, porque escucho pasadas, agarro el finalcito, que encima justo siempre es esta columna que para mí a la distancia es como que me están torturando. Ay, claro. En vivo. Y hoy había un alfajor con crumble. O sea, estamos todos locos con el... Lo de arriba del crumble, que es una cosa del tipo espectacular. O sea, ¿qué es esa combinación mágica? Ah, tenés que reservar tus alfajores ahí en técnica-alfajores y te enterarás. Yo el otro día probé un pedacito y tenía mermelada de maracuyá. No. Tienen como sabores muy increíbles. Tengo la voz un poco mal porque estoy un poco engripada, pero también porque ayer me vine a la tribu Mostra. ¿Qué me acosté tarde. Me acosté tarde, no. Había una presentación de un libro muy, muy interesante y se ve que muy interesante para un montón de gente que conozco, porque me pasó esto de estar sentada y que en cada mesa había alguien que conocía, che. ¡Qué popular! No, pero digo, por ahí era el tema de la presentación del libro. Vine más tarde, porque como no daba clases hasta tarde, me vine más tarde. Pero se pone linda la tribu un jueves. Quiero decirles, fui a la tribu Mostra el fin de semana pasado en un rapto, en una escapada en el que estuve en Buenos Aires entre mis vacaciones y el regreso a mi hogar. Estallada. O sea, jueves, ayer era jueves. ¿Y saben quién estaba? Estaba Anita Macielo pasando unos discos. Vinilos. No, había un clima, una música muy hermosa. Te iba a decir que el libro que se presentó es La potencia de la queja. Es una presentación de denuncia de Sara Ahmed. Y estuvo también Tamara Tenenbaum, Sabrina Cantabria, Nicolás Cuello y Agustina Paz Frontera. Era una buena convocatoria, sí, había una buena mesa de debate y un gran tema también. Exactamente, ¿no? Esto de si las denuncias, esto de las violencias, o sea, van a algún lado, o sea, como que... no quiero hablar porque no estuve en la presentación, pero charlé con las amigas que habían estado ahí. Pasaron el resumen, es tremenda autora aparte. Sí, por eso mismo. Incluso este sábado toca la Ferni, va a estar Ópera Queer acá. O sea, tienen una agenda. No, y hoy está Rebelión en la Zanja. Y hoy Rebelión en la Zanja. Así que no, está todos los días está muy lindo para venirse ahí a la tribu Mostra. Una agenda Rebelión super. Rebelión en la Zanja, que hay que destacar. Saludos a nuestra compañerísima Vanina, que además pone nuestras músicas, que pasamos bastante seguido. Sí, nos encanta, nos encanta. Así es. Nos encanta, sí. ¿Saben qué me pasó a mí en la tribu Mostra? Es una boludez, pero me sentí afortunadísima. Estábamos en la presentación de dos libros. Ajá. Y se ve que alguien había hecho, le habían encomendado hacer un fanzine para que como que nuclee esos dos libros, para algunas ideas de esos dos libros. Bien. Y en un momento en la presentación dicen, bueno, toquen abajo de sus asientos. Y yo pensé que todos íbamos a tener una sorpresa abajo de nuestros asientos. Y toqué abajo de mi asiento y me había ganado un fanzine. ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Y qué estaba pegada? Una de las sorpresas y media que salió con un fanzine. ¡Qué lindo! Me gusta este juego de que aparece así como de sorpresa un fanzine abajo de la silla. Fue re lindo. Así que hay sorpresas también en la tribu Mostra. Sí. Después también me pregunté qué, porque está bien, vine, trasnoché un poco, y Sarasa estaba en el medio también del salón. En un momento, yo me levanté y cuando volví, estaba arriba de la silla donde yo estaba sentada. Y después se corrió un poquito y parece como que duerme con todo el bullicio que había, con toda la onda que había. Ella en ese lugar se siente bien también. Tengo una teoría sobre Sarasa y su comportamiento nocturno. Uno es que a la noche está con la peor de las ondas, pobre, pero es porque la gente... La seria, sí. Y respetos. Dos, hace eso de ocupar la silla como para decirle, che, loco, yo acá estoy todo el día, ¿qué se piensa? Que porque hay mucha gente, yo no voy a poder ocupar una silla. Eso. Y tres, se duerme tipo mecanismo de defensa para que nadie la jeda lo suficiente. Es verdad, puede ser. Cuando la veíamos, decíamos, che, pero ¿escuchará? ¿No estará sorda? Porque, claro, porque como que la ves en estado zen en medio de una fiesta. Por ahí lo hace tal cual, como que está fingiendo demencia, como me hago la dormida, ¡tum! Que nadie me joda. Exacto, pero está ahí en el medio de la gente. Sí. Qué genio. Muy bueno. Bueno, no sé qué les parece si empezamos este programa. Dale. En Buenos Aires hay 12 grados y se espera una máxima de 19 grados. En general, Arenales atente, 3 grados menos, 9 grados. No es moco de pavo, se vino el frío. Nosotros vamos a estar al aire de esta casita con parlantes hasta las 11 de la mañana entre entrevistas y columnas. La difícil y yo espero su mensaje, pero yo no conoce a este personaje. Yo no soy de esas que patean detrás. Romeo hace el cover de M.A. Ella negrita me tiene los M.A. Y yo arriba mío la quiero poner a meña. Es que mi Lucifer y yo soy su Satanás. De mí tú un infierno pero bajo sabanas. Te está portando mal, de ser castigada. De cerrar en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna tan demoniada. Soy tu malvada y ella mi malvada. Te está portando mal, será castigada. Encerrar en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna está endemoniada. Si soy tu malvada y ella mi malvada. Es que ella a mí me tiene envidia, pero de mejor amiga no tiene nada. Se porta mal y quiere ser castigada. Pero pa' ella siempre estoy lista. Él le compra la ropa pero yo la debilito. Pero primero le hago el amor. Galoneo en la cola pa' que entre en calor. La necesito. Yo no andaba buscando una angelita y tuve una diablita que se está portando mal, será castigada. Encerrada en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna está endemoniada. Que soy tu malvada y ella mi malvada. Se está portando mal, será castigada. Encerrada en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna está endemoniada. Que soy tu malvada y ella mi malvada. Te meto en penitencia y no te me vas a escapar. Conocer a mi esposa, pero te voy a esposar. No estamos casadas, pero te voy a casar. Te vienes conmigo porque, porque yo soy tu turrita. Vos también quieres ser mi turrita. Eres justito lo que necesito. Yo no andaba buscando una angelita y tuve una diablita que se está portando mal. Será castigada. Encerra en el cuarto toda la madrugada. Cuando sale la luna, tenemos nada. Soy tu malvada, yo soy mi malvada. Se está portando mal, será castigada. Encerrar en el cuarto toda la madrugada. Cuando sale la luna, está endemoniada. Soy tu malvada y ella mi malvada. Se está portando mal, será castigada. Te cerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna está endemoniada. Que soy su malvada y ella mi malvada. Te está portando mal, será castigada. Te cerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna está endemoniada. Que soy su malvada y ella mi malvada. Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Movilización para exigir el sobreseimiento para Zaida Mamani y justicia para su hija Jocelyn. Hoy, viernes 14 de abril, a las 11 de la mañana, se concentrará frente a los tribunales de Lomas de Zamora, ubicado en Avenida La Roque 2450. Desde la red de acompañamiento de justicia por Jocelyn Mamani, reclamarán por la falta de resolución al pedido de sobreseimiento de Zaida Mamani y la detención de dos sospechosos por el asesinato de la niña de 10 años. Desde octubre del año pasado, la defensa por el caso de Jocelyn Mamani pide a la Unidad Fiscal 17, a cargo del fiscal Juan Manuel Baloira, junto al juzgado número 4 en lo penal, el sobreseimiento de Zaida y la detención de los sospechosos Belén Veloso y Jonathan Mariles. Sin embargo, la justicia de Lomas de Zamora permanece sin resolver. Cabe recordar que el 7 de enero del 2019, Jocelyn Mamani, de 10 años, fue asesinada en su casa de Longchamp cuando su madre había salido a la mañana a realizar un trámite en el banco y a su regreso encontró a su hija agonizando en el piso de la cocina. Nos vamos para Chubut porque hay un paro provincial docente para exigir la absolución de Estela Juárez. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut convocan para hoy, viernes 14 de abril, a un paro provincial docente en repudio al inicio del juicio contra la docente Estela Juárez. Se trata de la exsecretaria regional de la Regional Suroeste de Atech, a quien se la criminaliza por haber participado del corte de la Ruta 26, camino a los yacimientos de Pan American Energy, realizado en 2019, en el medio del gran conflicto docente y estatal que atravesaba la provincia y que aún hoy sigue sin resolverse. En 2019, la realidad provincial se puede definir como caótica en cuanto a abandono que el Estado hizo sobre todos los trabajadores y trabajadoras públicas. Estábamos atravesando una gravísima situación económica y social como resultado de una política que respondía y responde a los requerimientos del FMI y no a las necesidades de los habitantes de la provincia, relató la propia Estela Juárez. juicios éticos y populares a ecocidas en la provincia de Córdoba. Será hoy viernes 14 de abril desde las 16 horas en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, ubicada en Avenida Los Nogales, en Los Nogales, en Ciudad Universitaria, en esa provincia. En tanto, a las 18:30 habrá un festival por el ambiente y radio abierta. A 47 años del golpe de Estado cívico, militar y eclesiástico y en el marco de los 40 años de la recuperación de la democracia, quienes juzgan hoy a los las responsables de la explotación, saqueo, expoliación, contaminación, destrucción y muerte que se producen en los diferentes espacios territoriales. Les invitamos a escuchar las voces de quienes padecen la falta de justicia socioambiental y su lucha, reconocen a quienes generan el ecocidio y a buscar horizontes comunes y transformadores, afirman las organizaciones que convocan. Justicia por María. Hoy, 14 de abril, a las 10 de la mañana, se llevará adelante una convocatoria en Talcahuano al 550 de la ciudad de Buenos Aires, frente a tribunales, para exigir justicia por María Isabel Esperati Aquino, asesinada el 16 de marzo por su expareja en Cañuelas. María llevaba más de un año denunciando que estaba en peligro, pero la justicia no la protegió. Su exmarido la asesinó frente a sus hijos en la puerta de su casa. Alejandro Núñez ya había intentado asesinar a María el 15 de julio de 2021. En el momento en el que la estaba ahorcando en la habitación, entró uno de sus hijos y la salvó, mientras el otro corría a pedir ayuda. Sin embargo, la UFI número 1 de Cañuelas caratuló la causa como lesiones leves y no como lo que realmente fue, un intento de femicidio. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 14 de abril. Hay 11 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 66% de humedad, una máxima de 18 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Les tremendes hacen la casa. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza. Sótano nunca. Pasan 26 minutos de las 9 de la mañana de este viernes 14 de abril. Hoy es viernes, hoy hay sorteo y está muy bueno el sorteo de esta semana porque tiene que ver con una mejoría integral de nuestro cuerpo, ¿no? Así es, ¿quién no necesita ahí un calibre, no es una calibrada del cuerpo, un acomodamiento, ¿no? Totalmente. Estamos hablando de la eutonía, una sesión de eutonía con Nico Polenta. Se está sorteando esta semana. Si nos decís qué cosa bizarra te pone en eje, ¿no? Ahí va. Sí, para aparte esto, lo importante es que lo entrevistamos el lunes. Entonces, para quienes también tengan alguna duda, ¿qué es la eutonía? Escuchar. ¿De qué va una sesión? En el programa del lunes está la entrevista completa donde hablamos en profundidad sobre qué era la eutonía, cómo conectaba el cuerpo con las emociones, cómo ese equilibrio está vinculado a trabajar con algunos elementos que tenemos hasta en casa, digamos. Era como más una filosofía, ¿no? Un modo de encarar. Estas cosas. Él decía que hasta cuando iba en bici iba pensando en la postura física vinculada con cuestiones y ejercicios que había aprendido en eutonía. Así es. Así que, bueno, si quieren revivir o escuchar la entrevista con Nico Polenta, van a nuestro Instagram. Y si quieren participar del sorteo, también van a donde está la carita de Sarasa, que está haciendo su propia clase de eutonía ella misma. Sí. Y ahí nos cuentan qué cosita bizarra les pone en eje. Por ejemplo, la Tolanda nos dice: buen día, bailar y mis coreografías son desopilantes, movimientos pronunciados de cadera y brazos. Otra, mi comunicación con mis gates, Charo y Benito, un descubrimiento, mis distintos tonos y registros de voces de los cuales no tenía idea. Ahí va. Yo supongo que los registros de voces es como, viste, que a los animales tal vez no les hablas en el mismo tono. Entonces ahí se descubrió haciendo unas vocecillas, ¿no? Sí, yo creo que sí, que le pasa algo de eso. Sí, totalmente. Pero estoy muy de acuerdo con el bailar y coreografías desopilantes, porque una en la casa capaz se siente más liberada. Ajá. Está un poquito desencontrada, te pones unos buenos temas, como los que pasamos acá, y te volvés al eje, ¿o no? Totalmente. Quien quiera participar todavía tiene tiempo de tener una sesión o varias sesiones de eutonía con Nico Polenta. Pueden llamar al 11 o escribir un mensaje de WhatsApp al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, o, como decíamos, en las redes virtuales de Charco de Arena, ¿no? Ahí va, siguen encontrando a Saracita. Yo me reconozco en vos, giro de otro modo, me voy, llego sin aviso, y así es mucho mejor. Ainda haciendo página. Al sol, vámonos de gira, restoy, tanta dopamina, me explota. Desaparecer, si alcanzamos la cumbre.

7 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Es viernes 14 de abril y le damos la bienvenida a Fanu Santoro de la revista Cítrica. Buen día, Fanu. Hola, buen día, compañeros. Buen viernes, ¿cómo están? Bien, bien. Acá construyendo territorios y siempre nos gustan los territorios cítricos. Sí, por supuesto, son los que nos gusta transitar porque hacen de este mundo un poquito todo más vivible, ¿no? Sí, como, sí. Como charco también. Para que reflexionemos, para que nos enteremos de cosas que por ahí estos grandes medios se les pasan. ¿Estás hola, ahí? Hola. Ay, ¿nos escuchás? Ay, se corta. Se corta. Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Bueno, decía esto, que los grandes medios a veces omiten algunas informaciones. Estamos... Hola. Bueno, la volvemos a llamar a Fanu Santoro, Estefanía Santoro. Ella integra la revista Cítrica. Les cuento que esta semana me fui a buscar unas revistas cítricas para llevar a la universidad y estuve con varios compañeros de Fanu que estaban en una reunión, de estas reuniones de redacción, ¿no? Y podemos aprovechar también para decir que si les gustan las columnas de Fanu, si les gusta el contenido que hacen en revista Cítrica, pueden colaborar también con ese medio. Exactamente, suscribirse para que les llegue la revista en papel y también, si no, entrar en las redes que también publican sus notas por allí. Hola, Fanu, ¿nos escuchás ahora? Hola, acá estamos de nuevo. Ahí va. Gracias por hablar de las suscripciones, porque bueno, es muy importante para el periodismo autogestivo que tengamos ese apoyo, ese aporte, porque gracias a ese aporte podemos seguir existiendo. Así que bueno, ¿me escuchan bien, no? Sí, sí, perfecto. Sí. ¿Qué nos traes bueno, hoy? Les cuento lo que preparamos para hoy desde Revista Cítrica, un poco hablar de una cuestión que está siendo muy invisibilizada, ¿no? En la historia en general, diríamos, ¿no? Del activismo LGTB, los varones trans que sufren una cadena interminable de violencias, que van de violencias simbólicas, físicas, hasta institucionales, que lamentablemente tenemos que hablar de que estas violencias muchas veces desencadenan, terminan en suicidios, ¿no? Esto no lo digo yo, no lo decimos desde Cítrica, sino que lo dicen los propios activistas varones y hombres trans que estudian estos casos y aclaran que esas muertes son crímenes sociales. Así las denominan, así las llaman, porque hay una ausencia del Estado en donde no reciben ningún tipo de contención, sino más bien todo lo contrario, reciben violencia institucional, ¿no? Sí. Y son esas violencias que también se hacen presente en intrafamiliares, ¿no? Y en las instituciones por las que pasan los varones trans a lo largo de su vida, ¿no? Estamos hablando de la familia, de la escuela. Esas violencias van dejando marcas se convierten en problemáticas que generan trastornos en su salud mental, ¿no? Sí. Hablamos de depresión, de trastornos de ansiedad, de una destrucción absoluta de su autoestima para enfrentar un mundo que es totalmente cisgénero, que es transfóbico, en donde se hace muy difícil poder realizar sus vidas, ¿no? Estudiar, terminar una carrera, poder acceder a un trabajo formal, ¿no? Algo muy parecido, por supuesto, a lo que le pasa a las mujeres trans, a las travestis y trans. Sí. Pero bueno, es una problemática que tal vez por justamente la invisibilización que tiene dentro de la comunidad LGTB propiamente dicha, ¿no? No se habla tanto de este tema. Recordemos que la comunidad travesti trans, ¿no? De mujeres trans, tiene una historicidad y una genealogía de lucha que es muchísimo más amplia. Entonces por eso hay una organización mayor cuando hablamos de lo que les pasa a las mujeres trans, ¿no? Es algo que está más visibilizado. En cambio, lo que le sucede a los varones trans es una problemática que realmente está siendo muy poco abordada. Y bueno, en Cítrica tuvimos la oportunidad de hablar con Fernando Martín, que él es uno de los fundadores de la organización Hombres Trans Argentina, y desde donde hablan del suicidio como de los varones trans como un asesinato social, ¿no? Ellos dicen, para ponerlo en sus palabras, porque me parece importante esto, ¿no? No hablar por ellos, sino de resaltar cómo lo definen, ¿no? Es aquello que sucede debido a las actitudes, acciones y comportamientos que ejerce la sociedad o una parte de ella sobre una persona que la llevan a la muerte. Y nos dice que cuando una persona trans se quita la vida, ya sea, por ejemplo, por bullying, por discriminación, por acoso, por falta de acceso a derechos, como la salud, por ejemplo, por violencia institucional, eso significa un asesinato social. Entonces los suicidios de los varones trans no se deben a la identidad, o sea, no es que se suicidan por el hecho de ser trans, sino por todas las fallas que tiene el sistema, que justamente no los contiene y tampoco ejerce un control sobre las leyes que están vigentes, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos escuchado personas de otros países que dicen no, porque Argentina es un país sumamente avanzado en materia de derechos humanos, ¿no? Sí, claro, por supuesto, tenemos una ley de identidad de género, tenemos educación sexual integral. Bueno, pero ¿qué pasa con todo eso? No se cumple como corresponde, no se respetan las identidades. Y ahí es cuando tenemos que hablar de los casos que terminan lamentablemente en suicidio. Sí. Hay un conteo de casos, ¿no? De los que se sabe muy poco, de algunos varones trans que se han suicidado, ni siquiera sabemos cuántos años tenían o quién era su círculo como para poder acceder a lo que le pasaba. Pero el Fernando Martín, desde la organización, recopiló algunos casos y tenemos nombres como Luciano Ávila, Tomás Gómez, Santiago Cancinos, Eva Sebastián, bueno, todos, una lista de nombres que los detallo en la nota, que sí. Eran todos pibes trans que se quitaron la vida, que se suicidaron, ninguno superaba los 30 años y la mitad tenía menos de 18. O sea, estamos hablando de una problemática casi de la adolescencia más... casi llegando a la juventud, ¿no? Sí. Y adolescencia temprana también. Sí, tenemos, sí. Por ejemplo, el caso de Nicolás Cristal Isaac Pinto, que sí trascendió, es uno de los pocos casos que trascendió, del que tenemos información. Él vivía en Río Grande, en Tierra del Fuego, tenía 15 años, y el 2 de marzo del 2021 se suicidó. Porque bueno, la violencia que sufría de manera sistemática de parte de su padrastro lo llevó a tomar esta decisión drástica y realmente no pudo con esa violencia que sufría y que la silenció en vida, incluso nos contaban las personas de su círculo íntimo, porque estaba amenazado por su padrastro, o sea que ni siquiera pudo denunciar. Terrible. Sí, pienso ahí, ¿me Fanu? Escuchan, ¿no? Sí, perfecto. Sí. En la importancia, ¿no?, de las redes, ¿no?, frente a una... Mucho. No, está bárbaro, porque lo más importante quizás, ¿no?, para les pibis, porque esto también, esta cadena de violencia arranca en las infancias, ¿no? Hablemos de suicidios a temprana edad... Pero sin embargo, ¿no?, la violencia que reciben quizás arrancó desde niñes. Entonces, lo importante de romper las barreras del secreto, ¿no? Cómo se va construyendo todo ese castigo de que no se hablen, de que no digan, y que después obviamente termina de la manera más trágica, ¿no? Entonces, ir fortaleciendo las infancias para que rompan el silencio, ¿no? Hola, hola. Ay, hola, ¿nos escuchaste? Se corta un poco, pero algo escuché. No, decíamos esto de la importancia también de las redes afectivas y todo frente a tanta discriminación, ¿no? Para que no terminen claro. Así estos casos. Sí, y justamente en el 2021, la organización Hombres Trans Argentina, que es una de las pocas organizaciones a nivel federal que aborda la problemática de varones trans y que también piensa estrategias y herramientas para poder implementar, ¿no? Y generar comunidad. Realizó el primer relevamiento federal transmasculino y no binario del país. Los datos se pueden acceder en les recomiendo que sigan la página Hombres Trans Argentina en Instagram y sus redes también, que hay mucha información y también hay canales de comunicación. Y lo que hicieron con este relevamiento es visibilizar y comprender cuáles son las dificultades y las violencias que viven las transmasculinidades, ¿no? Y las personas no binarias de todo el país. Uh-huh. Y bueno, activistas independientes, investigadores de diferentes espacios contribuyeron al armado de este relevamiento. Y algunas cifras, les quiero contar algunas cifras de este informe que son bastante alarmantes. El 60% de los varones trans que fueron encuestados intentó suicidarse. El 90% sufrió acoso, insultos, abuso sexual, físico. El 45% evitó salir a la calle por estas violencias. Y además, el 50% de la población transmasculina y no binaria no tiene trabajo registrado, no tiene trabajo formal. Su fuente de ingresos son emprendimientos personales, changas, trabajos eventuales y también el trabajo sexual. Digo, el trabajo sexual no como una elección, sino como la no alternativa. Exacto. Y bueno, la nota... también tenemos testimonios de otros varones trans del país, como el de Aaron Lescano, él es un varón trans de Chaco, activista, que fundó la organización Transmasculinidades y No Binarias Chaco, que es un espacio donde, bueno, se genera contención, acompañamiento, digo, esto también lo pueden buscar en Instagram para aquellas personas que estén interesadas y también para tener algún tipo de conexión a nivel nacional, ¿no? Imagínense si es difícil ser un varón trans en Buenos Aires con algunos avances y con un territorio no tan conservador, entre comillas, lo difícil que debe ser en un territorio más conservador como la provincia de Chaco, como el norte del país, ¿no? Y esto es algo que se ve muy muy claro, ¿no? También tenemos el testimonio en la nota de Camilo Díaz, que es un activista trans que realizó un documental sobre su transición, que es muy interesante, ¿no? Lo que plantea él, lo que nos decía en la nota es que la mayor violencia no física, sino simbólica, emocional, que sufrió él, la vivió de parte del colectivo LGTB, de parte de las propias personas del colectivo LGTB. Algo tan simple como, por ejemplo, no sé, vieron las aplicaciones estas de citas, las apps de citas, como Grindr, por ejemplo. Bueno, estar ahí para él fue una tortura, básicamente, porque la violencia que recibió de parte de varones gays hacia él fue muy tremenda. La transfobia, ¿no? De un varón gay hacia un varón trans. La verdad es que son violencias de las que poco se habla también, no se aborda las violencias dentro del propio colectivo. Tal cual. Y bueno, esto es algo que tenemos que tener en cuenta también. Pensaba, Fanu, también en la formación de los profesionales que de alguna manera pueden llegar a atender estos varones trans, si es que estas personas tienen la suerte de o bien acceder a monetariamente y pagar una consulta o un tratamiento psicológico, o bien acceder al sistema público, digamos, la formación que pueden tener los profesionales para atender a personas trans también, ¿no? Ay, se cortó. ¿Cuál es la hay una pregunta? Sí. Perdón. No, sí, decía Agus el tema del acompañamiento terapéutico, ¿no? Digamos, para aquellas personas que tengan los recursos económicos para acceder a un acompañamiento, que ese colectivo de profesionales también esté capacitado para acompañar. Si hay algún tipo de relevamiento respecto de algún grupo de psicólogos y profesionales que hagan acompañamientos. Sí, justamente esa es una de las carencias, ¿no? Que tiene, el sistema de salud en general tiene un déficit y una crisis muy grande en las cuestiones de salud mental, ¿no? Nosotros, para todas las personas cis, trans y todas las identidades en general, hay una demanda impresionante, excesiva para la cantidad de profesionales y la poca cantidad de centros de salud mental que existen en el país, en el sistema público de salud, ¿no? Porque la verdad es que hoy en día poder costear un psicólogo, un psiquiatra y algún otro tipo de terapia es algo impensado para una persona que no tiene un empleo formal, y también muy difícil de costear para una persona que sí tiene un empleo formal. Entonces, claro, hay un montón de déficit, pero sí, yo lo que les puedo decir es que estas redes, ¿no? Hombres Trans Argentina, las activistas que se están organizando en cada provincia también, como Aaron en Chaco, ellos sí están pudiendo generar una red con profesionales de la salud súper respetuosos, donde ellos puedan tener realmente una contención, porque además el sistema de salud público es el mismo, y el privado también, por supuesto, para quienes pueden acceder a eso, es el que los violenta, ¿no? Fernando Martín nos contaba que él tuvo que exiliarse de su Córdoba natal, donde no tenía trabajo, y el sistema de salud casi lo mata cuando él intentó realizar, por mala praxis, cuando él intentó realizarse una masculinización del tórax. Digo, los profesionales de la salud hoy en día no saben cómo tratar un cuerpo trans, esto le pasa también a las mujeres trans, no solo a los varones trans, tampoco saben, un varón trans va a una ginecóloga y tampoco tiene idea de qué hacer, de qué recomendar, digo, se necesita un cambio más radical que tiene que ver ya con la formación, ¿no?, de estos profesionales, digo. Hay un avance muy grande del activismo, donde se reclama una actualización y una perspectiva travesti trans, transmasculina y transfemenina, para que estas personas puedan recibir una atención, la atención que merecen, ¿no? Es un derecho, porque aparte lo dice la ley de identidad de género, y justamente volvemos a lo que decíamos antes, no se cumple. Esto no está garantizado por el Estado. Sí, es durísimo, digamos, muy cruel, ¿no? Y esto, insistir en que son, ¿cómo era? Asesinatos, muertes sociales, ¿no? Que son muertes, sí, que se pueden prevenir y que surgen a partir precisamente toda la crueldad de un sistema cis heteropatriarcal, ¿no? En donde discrimina, los deja fuera. Pienso en Tehuel de la Torre, que todavía no le nombramos, ¿no? Este chico trans que salió a una falsa entrevista de trabajo hace 2 años y no volvió todavía a su hogar, y se lo está buscando con vida hace 2 años. Sí, justamente el mes pasado, en marzo, se cumplieron 2 años de la desaparición de Tehuel de la Torre, que, como bien vos decías, justamente fue a buscar trabajo, lo engañaron y al día de hoy no sabemos nada de él. El Estado ya no lo busca, o nunca lo buscó como se debe. La investigación se cerró, hay 2 personas detenidas que no hablan. como si ya supiéramos que Tehuel está muerto, y la realidad es que no hay, Tehuel continúa desaparecido, entonces no sabemos si él es víctima de una red de trata o realmente tenemos sí. que hablar de esta triste, de este triste final de que fue asesinado. ¿Por qué no se lo busca? ¿Por qué no se lo sigue buscando? ¿Por qué no se investiga los vínculos que tenían estas personas con otras? Es muy desalentador. Sí, ¿no? Desalentador. Porque si pasa esto en sí. la justicia con un caso así, ¿qué podemos esperar del resto? Sí, desalentador y resaltar, ¿no?, que es una de las torturas máximas la desaparición, porque ese padre, esa familia no sabe, o sea, y eso es como, es muy, muy, es hasta diría mucho más terrible, lo tenemos como, bueno, en nuestra historia, pero es mucho más terrible que saber que lo asesinaron o que murió a no saber dónde está. Sí, te escuché por la mitad, pero es muy preocupante, es muy preocupante. Por eso es importante que los varones trans estén en comunidad, puedan estar en contacto con sus pares que se están organizando para poder, de alguna manera, sentirse acompañados, ¿no? Porque la salud mental tiene que ver con eso, con también gozar de una buena salud mental. Ajá. Tiene que ver con tener una red de contención, no solo tener un profesional al lado que nos esté tratando. A quien están escuchando es a Fanu Santoro, que escribió la nota en Cítrica que se llama ¿Por qué no se habla de los suicidios de varones trans? La encuentran en revistacítrica.com. Y Fanu, te queremos agradecer mucho esta comunicación con la tribu. No, gracias a ustedes, compañeras, como siempre, un placer poder contribuir al espacio, al aire de Charco de Arena. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Un beso enorme. Pasaba. Buen fin de semana. Pasaba Fanu Santoro. ¿Por qué no se habla de los suicidios de varones trans? La muerte abrió su boca. Parece que no, pero nos traga un brazo. Aísla tu lirio de mi delirio y pone lija el beso de este sol. Ha comprado todas las batas del domingo y circula entre las calles como un perro hambriento. Parece que sí, que gana adeptos, suma a su fila nombres compuestos y fachos simples. Parece que no le alcanza con el agua verde y la lluvia ácida sobre el vuelo del cóndor. Ahora va por el cóndor y por el vuelo. Después se da unas vueltas por las sesiones del Congreso, por los campos de trigo y por tu rostro en mi almohada. Y parece que sí puede con más abismo. ¿Cómo juntarnos, restito de fiesta buena? ¿Cómo juntarnos? ¿Cómo sumar el arado de tu sueño y la siembra del mío? Cantar otra historia, servir otra mesa, abrir la otra puerta. Parece que no. Pero ella, mientras tanto avanza, nos gana de mano, de a cuatro manos. Corta los hilitos de donde se sostienen los gorriones y los atrapa y funda épocas a su antojo de siglos de araña. Parece que sí, que sin embargo es débil. Por eso redobla su furia. No nos quiere fuera de su trampa, lejos de sus dominios. ¿Cómo juntarnos entonces, gotita de rocío, globos sin cordón? ¿Cómo estamparle por fin el beso que ella no espera, que sienta el tremendo orgasmo en el centro de su oscuridad secante y se suicide por causa celeste? Sabrás que nadie, mucha gente, dirá que nunca mucho tiempo. Verás, que siempre demasiado cuando intenté medir el viento, y que canciones, cada canción es un invento. Ramo de notas que acompasan, tal vez algún presentimiento. Y si lo que digo no es cierto, es que yo te que van cambiando con el cuento que me atraviesa entre cantares. Será la música la excusa que a mí me lleve hasta tu casa. Después recorreremos plazas, veredas y alguna autopista. Canciones, cada canción es un invento, ramo de notas que acompasan, tal vez algún presentimiento. Si lo que digo no es cierto, es que yo tengo mis verdades, que van cambiando con el cuento, que me atraviesa entre cantares. Será la música la excusa que a mí me lleve hasta tu casa. Pues recorreremos plazas, veredas y alguna autopista. Hablando de cambiar el mundo, tan solo con una sonrisa. Charco. FM 88.7. Encontrarse con otros. Derrocar lo instituido. La tribu construida. Construida. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Inicio de espacio publicitario. Escucha la nueva canción de Emiliano Carrazón. Soñarte me despierta. Me deslizo en la alfombra si te veo venir. Es que no encuentro las horas. En todas las plataformas digitales. Tienes la llave, somos la puerta. Abrir no hay clave, soñarte me despierta. La nueva canción de Emiliano Carrazón. Emiliano Carrazón. Soñarte, soñarte me despierta. Me despierta.

digamos, ella tiene como demostrar que es inocente. Ella no estaba, exacto. Sí. Incluso está, hay identificadas dos personas que ella está exigiendo que se investiguen y todavía la justicia no solo no investiga a estas dos personas, sino que además la está responsabilizando por la muerte de su hija. Es aberrante por donde lo veamos lo que, ajá, le está pasando. La movilización hoy es en tribunales, ahí en La Roque 2450, en Lomas de Zamora, precisamente porque son, ¿no?, quienes están llevando adelante esta no investigación. No, pensaba, Juli, que decías incluso que hablamos el año pasado con Zaida, pero también hablamos este año, digamos. Es una causa que desde el movimiento Desde Ni Una Migrante Menos están llevando adelante, están tratando de visibilizar y están tratando de apoyar a Zaida porque no está recibiendo como los recursos necesarios para defenderse ante esta acusación gravísima. Y no solo ella es acusada, sino también... su hija perdió la vida, fue asesinada. Entonces, con todo lo que está cargando Zaida en este momento, en donde ahora hay que insistir, no solo por su sobreseimiento, sino porque se investigue realmente qué es lo que pasó con Jocelyn. Exactamente, y no es menor lo que decís, Agus, de que se tratan de personas migrantes, ¿no? Como eso, que las discriminaciones se van sumando, entonces si sos migrante, bueno, es más fácil culparte a vos que, o sea, como que esto también hay que hacer así como hincapié, ¿no? Es mucho más difícil el acceso a la real justicia. Sos mujer, sos migrante, seguramente no tenés muchos recursos económicos, entonces la justicia brilla por su ausencia. Sí, de hecho, me acuerdo, Carla Montero fue quien inicialmente nos acerca, digamos, la historia de Zaida, ¿no? Y con ella fuimos acompañando todo este recorrido, ¿no?, hasta llegar a esta instancia. Y también recuerdo que ella comentó que inicialmente le asignan un defensor público y que ese defensor público no solo la racializó, la discriminó, ajá, sino que además eso, no colaboró en nada para que realmente se investigaran las verdaderas causas de la muerte de Jocelyn. Y eso desencadena que además en el medio una pandemia, ajá, entonces claro, fueron como varias situaciones que... la llevan hoy a Zaida a estar exigiendo su sobreseimiento, ¿no? Como si fuera el mundo del revés en un punto. Sí, sí, sí, sí. Estamos intentando la comunicación con Ernesto, que es su abogado, y nos adelantaba que el juzgado está denegando el pedido de sobreseimiento, o sea que hay que seguir apelando, o sea, hay que seguir con estos pasos en la justicia, que es bien patriarcal y nada justa, ¿no? Exacto. Sí, pensaba también en todo este camino de seguir exigiendo la cantidad de veces que Zaida tiene que relatar, porque también lo hizo al aire de este programa, el día previo que vivió con su hija, el momento en que sale a hacer el trámite al banco, el momento en el que regresa y Jocelyn había sido asesinada, ¿no? También tener que estar contando eso y reviviendo eso simplemente para dar cuenta y exigir justicia por su hija y exigir su sobreseimiento, ¿no? Sí, ahí va. Vamos a nombrar, ¿no?, quién es el fiscal que está a cargo de esta investigación ahí en la UFI 17 de Lomas de Zamora. Es el fiscal Juan Manuel Bailora, quien junto al juzgado número 4 en lo penal son quienes en este momento, según... Estuvimos hablando, intercambiando unos mensajes con Ernesto Flores, que es el actual abogado de Zaida, con el cual ahora no nos podemos comunicar, pero él nos estaba adelantando precisamente, ¿no?, que hay que seguir apelando porque este equipo de personal jurídico no está actuando en su verdadero rol de justicia, sino todo lo contrario, como decía Agus, no solo la revictimiza, sino que le estaría denegando el sobreseimiento. Así que hay que, con más razón, salir a la calle, acompañar la movilización que se va a estar haciendo desde las 11 de la mañana frente a los tribunales de Lomas de Zamora, ahí en La Roque 2450, para apoyar, ¿no?, y acompañar a Zaida en estos pedidos de justicia. Ahí está. Así que, bueno, seguimos aquí acompañándoles en la mañana de la tribu y seguimos intentando comunicarnos con el abogado. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, una mujer reclama la detención del acusado de abusar de su hija. En Formosa, una mujer pide celeridad a la justicia para detener al acusado de haber abusado de su hija Celeste Espinosa, madre de la de su hija. Celeste Espinosa, madre de la niña de 14 años, relató en FM La Nueva el caso que involucra a su medio hermano, acusado de abusar de la niña en 2018 cuando tenía 9 años. El 13 de febrero de 2022, mi hija me cuenta por primera vez lo sucedido. Recurro a los testigos que nombra a mi hija y me lo cuentan tal cual. Al otro día voy a hacer la denuncia y mi hija declara, expresó Celeste. Sin embargo, un error grave que cometió la oficial que tomó la denuncia fue poner mal el año en el que ocurrió el delito, generando que el acusado figure como una persona menor de edad al momento del hecho. El error de la oficial pone que fue en 2014, pero no fue ahí, a lo que eso hace que la investigación pase al juzgado de menores, que hace pericia psicológica y cámara GESEL para corroborar que todas las declaraciones que él fuera mayor. Sale todo a mi favor. Comando Águilas Negras, grupo paramilitar en Catamarca. Se hace llamar Compañía o Comando Águilas Negras. Actualmente están gestionando su personería jurídica como ONG y se establecieron en Catamarca desde el 2020. La polémica se inició el 2 de abril cuando participaron del homenaje a los veteranos de Guerra de Malvinas, residentes en la localidad de El Rodeo, departamento de Ambato, a 30 kilómetros de la capital catamarqueña. Allí coparon el escenario portando armas largas y uniformes militares, confundiendo al público presente con su comportamiento castrense. En sus redes sociales se presentan como compañía o comando indistintamente, tal como si se tratara de un verdadero brazo de la Fuerza Armada. Sin embargo, su líder Carlos Chistuirk dijo a los medios de comunicación que son solo una ONG en trámite que quiere servir a la patria y al prójimo. GEMOVA, gobierno de la ciudad y Metrovías niegan el envenenamiento por asbesto en el subte. Claudio de la Carbonara, miembro por la minoría del secretariado de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, explicó nuevamente lo que la empresa quiere ocultar. Hay asbesto en vagones y esa sustancia perjudica la salud de los trabajadores y usuarios. De la Carbonara denunció que desde la empresa quieren tapar que hay una crisis sanitaria bajo tierra con la presencia de asbesto, material cancerígeno prohibido desde el 2003 por un fallo judicial en la ciudad de Buenos Aires. Fue en el marco de la medida de protesta del día miércoles, donde la empresa de MOVA, ex Metrovías, intentó además impedir la liberación de los bolívares. El plan de la Armada para deshacerse de las pruebas de las desapariciones. Más de un año antes de que terminara la dictadura cívico-militar, la Armada puso en marcha una comisión para borrar los rastros de sus crímenes. Fue una iniciativa de oficiales que habían actuado dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, el principal campo de concentración de la Marina. Denunciado al retorno de la democracia por el sobreviviente Víctor Basterra, un trabajo de reconstrucción revela cómo funcionó la Comisión Permanente de Estudios de Situaciones Especiales, COPESE, entre 1982 y 1984, para evitar que se investigaran los crímenes aberrantes en los que habían participado, los Caballeros del Mar. Basterra trabajaba como mano de obra esclava en el sector documentación de la ex ESMA desde que había sido secuestrado en 1979 con su compañera, su hijita. En 1982 advirtió la presencia de tres oficiales que se dedicaban a analizar y clasificar los documentos que se habían producido como parte de la tarea represiva a la que estuvo dedicada en esa dependencia de la Marina durante los años anteriores. Los oficiales en cuestión eran Jorge Tigre Acosta, Raúl Enrico Scheller y Eduardo González. Estaba en un pasillo y había una microfilmadora. Pasaban horas y horas microfilmando, relató Basterra ante la justicia. 26 minutos pasan de las 10 de la mañana de este martes 14 de abril.

fueron notificados también de que se cerraba la inscripción 2023 a nuevas cortes para el profesorado, por ejemplo, de física, de lengua y de literatura. Y como decías recién, en las últimas horas fue notificado el Joaquín B. González de que no se permitiría la apertura a varios postítulos, además del que mencionabas, de educación sexual integral. También entra el de ciencia del lenguaje, el de matemática educativa y el acompañamiento a las trayectorias educativas en los niveles medio y superior. Esto es un ataque directo a la formación de los docentes en pos de esto que vienen tratando de hacer desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del 2018, con la UNICABA, ¿no? Exacto, exacto. Quieren concentrar todo en un solo edificio y así destruir el trabajo de un montón de profesorados que tienen distintas orientaciones, distintas propuestas educativas para las diferencias, ¿no? O sea, los diferentes tipos de profesorados, de pedagogías, de abordajes en la educación. Y da mucha bronca, ¿no? Porque, digo, es una herramienta muy fundamental la formación docente, la que te pueda formar, que te puedas especializar en determinadas cuestiones. Nada, como lo que venimos hablando, ¿no? Que, y ayer, o sea, y también me da bronca porque ayer hablábamos exactamente de esta misma ciudad de Buenos Aires con el tema de la salud y la situación de los enfermeres que seguramente hoy estarán dando una conferencia de prensa. Y digo, salud, educación, como decía ayer nuestra entrevistada, en la ciudad más rica del mundo. Del mundo, del país, sí, del por país. Lo menos. Del mundo, bueno. Del mundo, perdón. Perdón. El enojo, viste, que te lleva a dimensionar todo. No, pensaba un poco en esto de los docentes no solo fueron vapuleados durante toda la pandemia, no solo se les recorta salarios, se les descuenta cuando marchan, sino también ahora se les recortan las posibilidades de seguir formándose para acompañar cada vez mejor a los estudiantes. Entonces, como sería dicho incluso, como qué pretenden, ¿no? Desde el gobierno de la ciudad con esta profesión. Sí, aparte uno de los objetivos, ¿no? Que tienen es esta fusión de profesorados, como el proyecto UNICABA. El objetivo final, en realidad, es una reducción de horas de trabajo para los docentes también, ¿no? Hablemos de que pretenden pasar de cerca de 3.000 horas cátedras a 2.600. O sea, hablamos de 400 horas menos de formación, que repercute en fuentes de trabajo, que repercute también en la formación de los futuros docentes. Entonces, no podemos, en un año electoral, también es como hacer todo un análisis bien estructural y qué es lo que se está viniendo, ¿no? Sí, y yo te escuchaba y pensaba en todos esos carteles que aparecen en esta ciudad que dicen con educación y, o sea, como que hacen justamente en esta ciudad como un hincapié en que les importa la educación. Pero ¿qué educación les está importando? ¿O para quiénes? Claro, ¿a quiénes pretenden, digamos, a quiénes están destinados esos carteles? ¿Qué tipo de población, ¿no?, pretenden educar y que sé por quiénes, ¿no?, ser educades? Entonces, no es menor que en un año de tanta disputa política, en lo que donde se está poniendo en juego es quién va a ser el próximo presidente o presidenta o lo que fuere, que empiecen a correr otra vez con el recorte presupuestario en educación de un modo tan siniestro, tan grosero, ¿no? Sí, y recorte directamente de esto. Estamos hablando de recorte de un postítulo, recorte de carreras de docencia, ¿no? Sí, ni hablar que estamos dejando de lado la dificultad de acceso a vacantes para la educación. Entonces es como que toda la población que se trata de educar en la ciudad de Buenos Aires tiene cada vez más difícil el acceso a una educación pública y de calidad. Porque por un lado, las niñas, los adolescentes tienen problemas con las vacantes, los docentes tienen problemas con sus trabajos y ahora los profesores no pueden seguir formándose. Sí, sí, incluso también hablamos con la directora de Lisauro Arancibia, sí, ¿no? Que literalmente una escuela con residuos cloacales, o sea, es muy literal todo, está muy a la vista y como que ese cinismo de esta gestión no puede pensar en escala nacional, digamos, también tenemos que tomar conciencia de qué es lo que pretenden, ¿no? O sea, lo que está pasando acá en Capital no podemos permitir que avance en escala nacional, ¿no? Es como también esto, denunciar, insistir, movilizar, salir a las calles, ¿no? O sea, hay todo una organización muy potente de les docentes y de les estudiantes, ¿no? En repudio a la UNICABA. Totalmente. Y también para seguir en la reflexión, pienso en que un pueblo que tiene educación por ahí no es tan manipulado como él, o sea, como que no es en cualquier lado donde se están buscando estos recortes, ¿no? O sea, como que estamos hablando de la formación, de quienes forman, o sea, los maestros, maestras, o sea, todo el mundo, de todas las personas de distintas profesiones pasaron por un maestro y por una maestra, como que es como muy fuerte esto del recorte de los profesorados. Uh-huh. Sí, te sumo algo más, Pauli, a lo que decías, que estamos hablando de postítulos de profesorados en la ciudad de Buenos Aires, sabiendo que hay muchísima gente de todo el país que viene a formarse específicamente en la ciudad de Buenos Aires, que no debería suceder así, bueno, ese es otro sí. tema, ¿no? Que debería poderse hacer en cualquier otro lado del país, pero digo, se sabe que en la ciudad de Buenos Aires específicamente muchísima gente de todo el largo y ancho del país viaja a la ciudad de Buenos Aires para formarse, entonces, con los costos que eso implica, que encima la formación pública y de calidad se siga recortando, limita todavía más el acceso a una educación. Uh-huh. Sí, sí, tal cual. Y pensarlo eso, ¿no? De un modo como estructural, en relación también a lo que decíamos de la salud, como no solo centrándonos en educación, sino como esto. Está bien claro, hasta incluso llevándolo como, viste, como que suena medio como paranoide en un punto, pero es realmente lo que están pretendiendo, ¿no? Es seguir cumpliendo con objetivos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Como que hay toda una, está todo muy entrelazado y lo que se, la respuesta tiene que ser la organización, sin duda, en la organización y a las calles. Sí, y volviendo a lo del postítulo de educación sexual integral, sí. No es la primera vez también que quieren que no funcionen, porque hemos hecho notas acá otros años de problemas con las inscripciones, con que dónde comienzan, y estamos hablando de un postítulo que tiene más de 10 años de trayectoria, es un postítulo que tiene que ver justamente con la formación en educación sexual integral. Hoy hablábamos, Fanu Santoro nos traía la situación de los varones trans, de la comunidad travesti, o sea, como que esto, como que no puede ser esta situación, pero yo creo que ahí en el Joaquín B. González se organizan, sí. y van a defender, ¿no? Que esta cohorte del 2023 sí se abra. charco. De arena. Sonrisa. 48 minutos pasan de las 10 de la mañana y acabamos de recibir un regalo hermoso, aromático. Burrito. Tenemos burrito para el mate. Y huele hermoso, huele muy bien. Gracias, Petris, por estar ahí podando tu plantita. Oh, ya uno. Ramos, me quedé muy en Pascuas, ¿eh? Como Domingo de Ramos. Pensé que era algo así. No, burrito. Ahora lo vamos a poner en un frasquito para tener para nuestras mañanas de mate. Invade el olor en el estudio. Ay, sí, cuando se abrió la bolsa. Ay, es como que te llena. ¿No? El olor a burrito nos invadió una mañana con regalos ricos. Es como... Sí, qué hermoso, me encanta, sí, me encanta este viernes. Comenzamos con alfajores y terminamos con burrito. Para la digestión de los alfajores. Sí. No seas envidiosa vos, che. Ya te vamos bueno, a mandar. Voy a decir. Yo el otro día dije que estaba bueno el jugo de naranja con cedrón. Por ahí con burrito voy a probar a ver qué onda. Sí, pasa que el cedrón lo que tiene es ese saborcito a limonado. Como que refuerza esa cuestión más cítrica. El burrito va bien con todo. Igual antes de irte a dormir con un poquito de limón y miel para la congestión. Se los recomiendo. Sí, tal cual. Me viene bien. Mientras hablo con ustedes, estoy haciendo los papelitos del sorteo. No sé si escuchás a Gus. Crunchy crunchy ahí de los bollitos de papel. Para el sorteo. Para el sorteo de esta sesión de Eutonía con Nico Polenta, que estamos sorteando con las participaciones de qué cosa bizarras es para estar en eje. Ponerte en eje. Ponerte en eje. Sí. Ahora, si ganan la sesión de Eutonía con Nico, van a estar en eje un poco con otros recursos. Ahí va. Claro, de la mano de profesionales, kinesiólogos. Igual hay que seguir con las cositas bizarras que nos ponen en eje, las bancamos igual. Total. Vale decir que tengo alpargatas con media, eso es bizarro. Sí, es bastante bizarro. Fue ridículo. No sé si te pone en eje, pero sí te para bien con los pies calentitos, ¿no? Alpargata con soquete, lo cual otra cosa que alpargata con media, porque ella ya se puso un soquete discreto negro, pero una alpargata. Alpargata con soquete y Petris de guantes. Petris con guantes, ya vino el invierno, parece, por estos lados. ¿Estás preparada, Paulita? Claro que sí, estoy preparada para ver quién gana, quién se lleva esta sesión de Eutonía. Busquen a la una, la Eutonía. A las dos y a las tres. Me quedé con uno. A mí me gusta porque Julia revolea el papel a la cara. Para sí, que no totalmente. Falle. Claro. Me quedé con uno, a ver quién gana. Ay, está bien... Bien abollado. Aripa. Que ella tomó clases de Eutonía. Aripa nos vino a visitar el otro día y también, o sea, dio su testimonio de la experiencia de la Eutonía y tuvo la gran suerte de ganarse otra sesión de Eutonía con Nico Polenta. Así que, Aripa, bueno, después te pondrás en contacto con Nico y después venía a contarnos, ¿no? Por lo menos. Claro, que traiga el testimonio de nuevo. Ahí va. Les recordamos que en nuestras redes sociales, que nos encuentran en Facebook y en Instagram como Charco de Arena, pueden ir y recuperar lo que fue la entrevista con Nico Polenta el lunes. Para quienes se están enterando recién ahora o están conociendo qué es la Eutonía, pueden ir ahí y conocer más detalles de lo que es esta práctica que... De manera integral nos ponen este. Escuchamos a Nego Doborel haciendo Me Solta. Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Gaiola. Ai, me solta, porra. Deixa eu dançar. Ai, me solta, porra. Deixa eu dançar. Calma aí, sai. Me solta, porra. Pode chegar. Que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Gaiola. Ai, me solta, porra. Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Gaiola. Ai, me solta, porra. Deixa eu dançar. Ai, me solta, porra. Deixa eu dançar. Calma aí, sai. Me solta, porra. Pode chegar. Que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Gaiola. Ai, me solta, porra. Más lindo que escuchar esta cortina el día viernes, porque no tengo escuela, no tengo responsabilidades laborales en el día de hoy. ¡Ay, qué belleza eso! Eso sí que es un viernes, Paula, te felicito, aplausos de pie. Ahí viene el gran premio entonces, porque fue como muchos regalos y como que tenés esto de la tarde libre. La tarde libre, eso es lindo. Así sigue mi viernes, seguramente con alguna siesta para reponerme. ¿Ustedes cómo siguen el viernes? No, desgraciadamente trabajamos. Tal cual, no corremos con la misma fortuna, pero bueno. Pero es viernes. Es viernes, estamos contentas, hemos recibido regalitos, como bueno, estamos bien. Va a ser una linda tarde, fresquita por este lado y allá seguro también, ¿o no? Ya se instaló el otro. En casa, pero hay sol, que venimos de días medios nublados y de algunas lluvias, por suerte. Ah, así bien. Que con solcito. Bien, le vamos a mandar un abrazo enorme. No le vamos a decir feliz vuelta al sol porque es mañana, pero le vamos a mandar un abrazo enorme a Lucifer, que siempre está del otro lado escuchándonos. Y mañana la vuelta, otra vuelta al sol. Y la encontraremos para darle un abrazo personalmente. Claro, acá. Ay, no lo puedo decir por la radio, ¿no? Que venimos a festejar el cumpleaños. No lo digo. Venimos a ver a... venimos a ver a la Ferni mañana. La Ferni, claro. Tenemos ópera queer mañana en la mostra. Y hay, ya estuvimos haciendo mención de la cantidad de actividades que había este fin de semana. Así que visiten la página de la mostra, la Tribu Mostra Bar, el Centro Cultural La Minga. Ay, pero un montón. Y agrego La Sala, que es un centro cultural aquí en Caballito, porque hoy los ritmos brasileros nos van a estar acompañando. El ritmo de coco, viene una maestra de coco y entonces La Sala a la noche va a mover la cintura. Ahí va. Bueno, y juntamos nosotros nuestras cositas, vamos a hacerle lugar a la montaña, vamos a Petris del otro lado. Sí. Nos vamos para la montaña y continúen con toda la programación de La Tribu. ¿Nosotras cuándo nos encontramos? Nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana.